La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Estamos en comunicación con el doctor Gerardo Perillo, investigador superior del CONICET, director del proyecto CEIFER y miembro del grupo responsable de PAMPA 2, que es un proyecto que conjuntamente con el CEIFER están haciendo desde hace más de 5 años en territorio argentino con el fin de comprender la reacción y el comportamiento del agua de lagos y lagunas ante determinados eventos naturales y humanos para mejorar el diseño de planes de por supuesto, de contingencia, evitar deterioros naturales y al mismo tiempo también trabajar en la preservación de la salud de la población. ¿Cómo le va, Gerardo Perillo? Quiero que nos cuente un poco cuál es el trabajo que está haciendo los investigadores argentinos en este proyecto. ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación. Básicamente, este es un conjunto de proyectos en el cual están anidados. PAMPA 2, de alguna forma, está anidado en un proyecto de mayor envergadura que CEIFER, que son las siglas básicamente de cada uno. CEIFER es un proyecto financiado por el Instituto Interamericano para el Estudio del Cambio Global, y abarca prácticamente desde Canadá hasta el sur de Chile, y es coordinado por nuestro grupo Bahía Blanca. Y mientras que PAMPA 2 es un proyecto de redes del CONICET y que se refiere a un estudio de monitoreo de las lagunas pampeanas, basado fundamentalmente en que existe un gradiente climático a lo largo de toda la provincia de Buenos Aires, y estamos tratando de ver cómo a través de ese monitoreo de largo plazo, la primera vez que se hace en el país un proyecto así de tanta envergadura y de tiempo, donde utilizamos sistemas de monitoreo de alta frecuencia con boyas y sensores que construimos totalmente en Argentina, digamos, 100% construidos en Argentina a un costo muy inferior a los equipos que se pueden importar, y con eso estamos monitoreando justamente cómo es la, más que nada, no tanto el cambio climático, porque la gente realmente acostumbra a hablar de cambio climático, nosotros trabajamos con variabilidad climática, que es un rango de tiempo totalmente diferente. Entonces, porque es lo que se puede medir ahora, el cambio climático es algo que se quiere cientos de años de datos. Nosotros podemos estar trabajando en periodos de 5 o 6 años, o 10, y esa es la información con la cual estamos trabajando en este momento. El otro aspecto importante con respecto a estos, por un lado está la parte ambiental, que es la de medición de los parámetros, tanto a nivel internacional a lo largo de toda América o como también en el caso de argentino. Pero por otro lado, nosotros tenemos otros dos aspectos, uno que es el socioeconómico y el otro aspecto es el cultural. Desde el punto de vista socioeconómico, a nosotros nos preocupa muchísimo trabajar con cómo es la influencia que tienen estos lagos, las cuencas de ríos que están asociados a los lagos, cómo influencian a la comunidad que vive alrededor de esa cuenca. Y viceversa, cómo la gente influencia a esas cuencas. Sí, o sea, de distintos puntos de vista. Pero en particular, nuestro trabajo no es ir y dar una conferencia o ir y contarles lo bueno que somos nosotros como investigadores, etcétera, sino al revés, sentarnos con la gente y escucharlos y que nos cuenten a nosotros cuáles son sus problemas y también cuáles son sus soluciones, porque una de las cosas que a lo largo del tiempo estamos descubriendo es el hecho fundamental que a la gente le molesta muchísimo que le tienen soluciones hechas con lo que yo digo siempre, por el lugar donde Dios se está atendiendo en este momento, quizás a cientos de kilómetros de distancia, y que ni siquiera los consultaron a ellos de qué es lo que querían o cómo la querían hacerlo. Sí, sí. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es darle a través del apoyo técnico a las reuniones que tenemos con los con la gente que vive alrededor de los lagos o de los ríos, tratar de ayudarlos a que ellos mismos planteen sus soluciones y que ellos mismos eleven esas soluciones a sus intendentes, concejales, a la provincia o a la nación, para que una vez que, pero que el concepto básico es, una vez que la solución surge a través de la gente, digamos, es la misma gente la que se va a hacer cargo o va a estar, digamos, compenetrada con esta solución. Es muy distinto, una cosa que le llueve desde arriba es totalmente diferente, porque no le van a prestar atención, no la van a cuidar, no es de ellos. En cambio, si una solución surge de la comunidad, es de ellos, claramente. Claro. Y el otro aspecto fundamental es, tiene que ver con el criterio cultural. Sí. Esas soluciones tienen que ver con la propia cultura de la región. Nosotros trabajamos con, por ejemplo, con comunidades negras en Colombia, que tienen su propio criterio de cómo manejar las cosas, o con comunidades indígenas en México, ¿no? Y ellos tienen toda una serie de criterios de incluso ancestrales, que definen su forma de encarar una cosa, y no es lo mismo darles una de estas soluciones a una comunidad indígena que tiene un determinado tipo de tradición, que a un poblador de la provincia de Buenos Aires, que tiene un criterio completamente diferente de cómo encarar la vida, ¿no? Sí, yo, por lo que uno puede ir viendo, ¿no? Creo que muchas veces el tema del manejo todo de esto del agua también prima mucho lo económico, ¿no? Como que se ha ido tratando de manejar. La idea es que el agua molesta muchas veces, entonces mejor sacarla, hacer canales, entubamientos y aprovechar la tierra para otra cosa, ¿no? Sí, bueno, ese es un problema muy serio, porque justamente una de las grandes cosas que nos está pasando en la provincia de Buenos Aires, con todos estos temas de inundaciones y de sequía, es que nunca nadie le hizo caso a Meguino. Uh-huh. A Florentino. A Meguino planteó un plan estratégico en finales del siglo XIX, que nunca se llevó a cabo, y todo lo que se ha hecho ha sido distintos tipos de, ¿cómo puedo decir?, de parches, sí. Digamos, que han terminado por generar en una situación en la cual es de por sí es extremadamente complicada, porque es muy difícil sacar el agua del salado, por ejemplo. Sí. Digamos, no es que es una cosa que es simple. Por lo tanto, requiere toda una serie de sistemas combinados, complejos, que tienen que hacerse en forma adecuada, complementaria, y que no pueden hacerse de aparte, tienen que hacerse todo es un conjunto. Por lo que tengo entendido, el gobierno actual está intentando hacerlo. Es decir, obviamente, y este es un problema serio que que involucra muchísimo tiempo, no es una solución. Claro, a años, yo le iba a decir, un gobierno, es imposible que en un gobierno se pueda llegar a solucionar todo esto, va a llevar años, hace años que se vienen tratando de hacer estos parches y cambian los gobiernos, pasan los gobiernos y sigue estando el problema ahí adentro. Pero lo que pasa es que tienen que ser soluciones que tienen que ser problemas de Estado, digamos, claro. O estructuras de estatal, digamos, de Estado, en la cual no importa cuál es el color, claro, político, claro, todos tienen, claro, que tomar esa solución y continuarla en el tiempo. Sí, un problema muy difícil para los argentinos, además. Exactamente. Un problema bastante largo y que estaríamos horas hablando de esto. Hablando un poco, bueno, del monitoreo que se hace sobre las lagunas de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, ¿qué son lo más importante que se ha encontrado, que se ha visto? Bueno, nosotros en este momento, obviamente, como su palabra lo dice, monitorear quiere decir tener información por mucho tiempo. Uh-huh. Es decir, no es que uno puede tomar información en tiempo de algunos datos parciales y ver cómo va algunas características interesantes, pero básicamente uno está esperando la dinámica en forma, digamos, que le va a dar el periodo muy largo de observaciones. Pero sí hay cosas interesantes que están surgiendo, como por ejemplo las grandes variaciones que existen, por ejemplo, en la superficie y en el número y características de las lagunas que tenemos a lo largo de toda la provincia de Buenos Aires. Ustedes tienen que imaginar que la provincia de Buenos Aires solamente tiene entre 200.000 y 300.000 lagunas. ¡Upa! No sabía que entonces tanto. Y esas fluctúan tanto en número como tamaño dependiendo de las condiciones climáticas, y digamos si llueve mucho o llueve poco depende si tenemos un evento El Niño, un evento La Niña, sí, que sí, son influencias importantes. Hay otros eventos que no son tan conocidos que también actúan en este tipo de fenómenos. Y aparte tenemos una variación importante. Piensen que, por ejemplo, en a altura de Buenos Aires, de la capital, llueve en promedio entre 1.000 y 2.200 milímetros por año, y en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, donde estamos, la última la laguna, que es la Salada de Pedro Luro, uh-huh, llueve entre 250 y 400 milímetros. Así que el resultado de qué les pasa a las lagunas, a los ríos de la zona, varía muchísimo, y eso es justamente el análisis que estamos haciendo con respecto a este gradiente climático que tenemos en la provincia de Buenos Aires, que eso es básicamente el leitmotiv del proyecto. Perfecto. Gerardo Pelillo, entonces le agradecemos mucho haber estado con nosotros. Muy importante además los conceptos, las cosas que ha contado. Le pedimos un momentito que no corte. Lo saludamos aquí. Le damos las gracias por haber estado en La Gente y su Defensor. Y que se quede un momentito en línea, ¿puede ser? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, y espero si alguien necesita alguna consulta, etcétera, no tengo ningún inconveniente en hacerlo. Bueno, vale, gracias. Muchas gracias. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima. La Gente y su Defensor. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La Gente y su Defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos.